Bueno, y enseguida vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, quienes nos traen novedades sobre el proyecto social Superhéroes por una Sonrisa, el mismo que está enfocado en su trabajo con los servicios de oncohematología pediátrica para niños con cáncer. Es un proyecto de carácter social que busca contribuir a las mejoras de los pacientes bajo diferentes procesos. Así que damos la bienvenida a la doctora Elena Medina y al doctor Patricio Andrade para que nos comenten más sobre esto y así también ustedes se puedan involucrar. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Chévere que tengamos esta oportunidad para dar a conocer el proyecto. ¿De dónde nace Superhéroes por una Sonrisa? Bueno, en realidad Superhéroes por una Sonrisa es un proyecto que hace ya mucho tiempo, varios años, digamos unos 10 años, se viene pensando de cómo poder ayudar a personas que tienen esta dificultad, o sea, niñitos con cáncer. Entonces, algún momento... muchos cuando fuimos estudiantes de medicina, hace no mucho, no me enteré, hace mucho tiempo. lo que quisimos es darle un mejor ambiente y nos dimos cuenta que mejorando el ambiente, mejorando el entorno hospitalario, mejoraba el sistema inmunológico del niño y por tanto la recepción a la quimioterapia y el tratamiento. Así inicia básicamente con esa idea, entre solo médicos, después se volvió medio aburrido solo médicos y dijimos, tiene que ser un voluntariado diferente, heterogéneo. Bueno, ¿y qué se necesita para ponerle ánimo, sobre todo a las personas que presentan estas dificultades? A veces creemos que los médicos como que se vuelven corazón de piedra porque no miran, no hacen caso, se quedan callados, muy egocéntricos. Bueno, realmente, bajo la concepción quizá tradicional, y sabemos que no es así, la mayoría de colegas le ponen su corazón y su empeño todos los días. Yo tengo la suerte de trabajar con niños día a día, soy pediatra, así que yo creo que tengo la posibilidad de recibir ese cariño sincero de los niños. Nuestra finalidad también es así, es ver que nuestros profesionales, para muchos de los pacientes, la percepción es cierta. Es el médico esa coraza fuerte, ¿no?, para protegerse un poquito. Pero ya estamos dentro del proceso de Superhéroes por una Sonrisa, con el apoyo de la Fundación de las Américas, haciendo igual esas charlas de motivación a los profesionales. Sabemos que esa posibilidad de brindar afecto a veces, en muchas ocasiones es malentendido, ¿no?, como debilidad. Ahora estamos promoviendo que la risa, el abrazo, el escuchar a un paciente muchas veces da parte de la salud, además de los medicamentos que adecuadamente se les prescribe. Entonces, para nosotros con el proyecto lo que buscamos más bien es formar también ese grupo de médicos también, ¿no?, que estamos saliendo ese grupo joven, a los profesionales que ya lo hacen de forma excelente, y como decía el doctor Andrade, nosotros también buscamos un grupo heterogéneo, somos muy variados. Somos muy valiosos, como les digo a los chicos, tenemos un grupo muy bonito de alrededor de 50 voluntarios que trabajan en todas las ramas. Tenemos ingenieros, tenemos gastrónomos, tenemos licenciados, tenemos, comunicadores, enfermeras, psicólogos, sociólogos, de todo, un grupo sumamente valioso. Ustedes nos acaban de decir que quizás nos vamos por esas charlas de capacitación, pero en sí, ¿en qué consiste este tema de Superhéroes por una Sonrisa? ¿Qué tienen que hacer este grupo de voluntarios de diferentes ramas? Sí, o sea, la idea, bueno, nació como un voluntariado, ¿no? Hacer un voluntariado, como nosotros decimos, con diversión, con ciencia y con conciencia. Entonces, la idea es capacitarnos de forma adecuada. Mes a mes tenemos capacitaciones por profesionales de diferentes áreas, ¿no es cierto?, los cuales nos ponen las herramientas necesarias para llegar a un hospital, para llegar al paciente pediátrico, para llegar al paciente con cáncer, para llegar al familiar, para llegar al médico, a la enfermera, al laboratorista, ¿no?, y para llegar entre nosotros mismos a los voluntarios para tratar de influir de forma positiva en este voluntariado. Lo diferente y lo bonito es que, bueno, en realidad nosotros no somos una institución súper grande, ¿no?, y todo lo que se mueve en Superhéroes por una Sonrisa es voluntario, por los voluntarios, muchachos que dicen, no, hoy quiero brindar mi tiempo y quiero ayudar. ¿Cómo llega este voluntario al paciente o quizá a la familia? Ya, realmente nosotros hemos trabajado ya durante un proceso de 3 años aquí en el país. Hemos tenido la suerte de ir formando, como les decíamos, la recepción de voluntarios se hace a través de todas las redes sociales, a través de la página, del correo electrónico, supreros por una sonrisa@gmail.com, la página de Facebook, que es la que más nos presta la posibilidad. Y como les decía el doctor, cada mes tenemos una capacitación. Entonces recibimos nuevos voluntarios y cada trimestre realizamos una capacitación general para todo aquel voluntario nuevo. Posterior a la capacitación, ya vienen mes a mes el enfoque del horario de las capacitaciones. Estamos preparándonos para una linda visita en el Hospital Pediátrico Bacortiz. Conmemoramos el día 15 de febrero, el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Es una fecha muy importante para el proyecto. Entonces, todas esas capacitaciones hacen que se genere un grupo ya capacitado, con igual sus estrategias para los chicos, muchos es el traje, el cosplay, todo de los chicos llevan sus personajes favoritos, generan personajes de la necesidad del niño. Muchos de los chicos han llegado con personajes de anime, y ya que el anime no es muy conocido en los niños, han cambiado a las princesas, han cambiado a los superhéroes, porque saben que el niño se vuelve más empático con estas visitas. Entonces, Superhéroes por una Sonrisa utiliza el cosplay como un mecanismo de herramienta para llegar a los hospitales, pero siempre nuestro trabajo es generar un recurso para cambiar el hospital. Es decir, que hemos tenido la suerte de colocar vinilos, de llevar pijamas, de cambiar batas, de poner colchas, de cambiar sábanas, y todo bajo el enfoque de que el niño debe estar en un espacio más amigable para él. Se pasan meses, semanas en espacios donde no es su casa y sabemos que necesitan estar en un entorno más agradable. Entonces, el voluntariado realmente se capacita, se genera un grupo de trabajo. Todo el año trabajamos para esas 2 visitas del año, porque realmente el trabajo es arduo. Gracias a muchas de las actividades las hacemos en entidades públicas y privadas. Entonces, nos preparamos con este voluntariado para hacer las visitas 2 veces por año, pero el trabajo es constante, son mes a mes donde estamos generando los recursos. Doctora, ¿y cuál es su personaje cuando hace? Bueno, como les decía, muchos de los chicos, yo nunca entré por el personaje, realmente mi motivación siempre fue el generar un entorno más amigable para los niños, y nunca me disfracé jamás de niña. Ahora tengo algunos personajes, bueno, me he disfrazado, he hecho cosplay de Supergirl, de Batichica, he hecho de Ana, porque igual las princesas como las niñas nos piden, entonces me tocó buscar una princesa, no soy muy buena para las princesas, me tengo el traje de Ana, y todas las realizamos con mucho cariño, y nos enfocamos a mejorar también, por supuesto, el entorno. Doctor, ¿usted el Superman de lo que veo por ahí? Bueno, sí, también, no, yo no, bueno, sí me disfracé alguna vez de chiquitito, de Superman mismo, porque soy fanático de Superman, pero sí me he disfrazado ahora de Superman, me he disfrazado de un personaje y rememoramos varios recuerdos con Calimán también para la gente adulta, porque nuestro proyecto no va solo destinado a los niños, sino a los papás, a los abuelos de los niños también. Entonces me disfrazé de Calimán, me he disfrazado de un personaje que se llama Megamente, Flecha Verde, me he disfrazado, ahora voy de, bueno, era secreto, pero bueno, yo no debo decir, voy de Yazán y voy de otro personaje también. Bueno, vamos ya, creo yo, con el último minuto, a lo mejor, para que ustedes nos puedan comentar. Si las personas que están escuchando nos quieren participar con ustedes, porque escuché no solamente de voluntarios, sino que también por ahí las cobijitas, por ahí cosas que se necesita para ambientar en la habitación donde se encuentran las personas con cáncer, ¿dónde tienen que recurrir? Bueno, nosotros ahora justo les queremos invitar, agradecemos esta oportunidad súper especial. Tenemos un evento ya el día 8 y 9 de febrero. El día 8 y 9 de febrero, aquí cerquita, en el Pabellón de las Artes del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos abre sus puertas. Como les decía, tenemos una feria de emprendimiento, entonces ahí vamos a tener varios emprendedores de la ciudad. Los emprendedores igual nos ponen a disposición siempre sus creaciones geniales. Vamos a tener alrededor de 50 personajes vestidos durante esos 2 días para que la gente los visite, se tome fotos y se acercan a nosotros. Así que vamos a tener una comunicación directa el día 8 y 9 de febrero, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, es la feria de emprendimiento, todos juntos. En ese momento aprovechamos igual la gente que venga con personajes, hay muchas de las productoras que nos ayudan y generamos un video. Así que ya tenemos el contacto directo el día 8 y 9 de febrero en el Pabellón de las Artes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos abre sus puertas del Pabellón de las Artes en el núcleo de Pichincha. Bueno, doctores, felicitaciones, qué bueno, qué buen corazón que puedan tener para acercarse a las personas que más necesitan, por lo menos regalarles alegría en los días que les quedan de vida ante ese martirio que se tiene por esta enfermedad. No, realmente queremos exhortarlos a que piensen que el cáncer no es muerte, cáncer es vida, es generarnos, ¿no es cierto?, una calidad de vida, porque realmente para morirnos, como decíamos nuestros profesores de medicina, solo hay que estar vivo, pero para nosotros día a día es muy importante. Bueno, muchísimas gracias, así que todos convocados a participar con Superhéroes por una Sonrisa. Recuerde, este 18 y 19, 8 y 9 en el Pabellón de las Artes, aquí en el Parque del Arbolito, para que ustedes puedan participar a partir de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por a ustedes, muchas gracias. Ahí lo teníamos, la participación de la doctora Elena Medina y del doctor Patricio Andrade.